involucra, ¿no? Hablaban de la poligamia de las tribus en África. Eso, claro, trata de hacerla. Valora el estatus. Cooperativismo. O sea, que trata de rescatar cosas buenas, ¿no? Todo lo que funciona para. Claro. Sí, sí, está claro el método que aplica, que es el comparativo, ¿no? Entonces, no descarta ni una ni otra, ahí donde está la discusión, está dialéctica entre, bueno, qué es válido y qué no es válido. Bien, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente. Aún siendo relativista, sin tratar de juzgar la superioridad de una cultura sobre otra, se valora. Y esa valoración es inmanente al lenguaje y al investigador. Y una reflexión constante sobre cómo estoy valorando lo que estoy haciendo, que es lo que enseñan los antropólogos modernos, nunca está de más, sobre todo para quienes trabajamos con la comunicación. Bueno, ¿ya está? ¿Ya está?